Muy buenos días, amigos, amigas. Aquí estamos a las 12:07 minutos de la mañana, ainda ca voz, garganta un poco tomada de onte, de muchas horas de trabajo, también de emociones, por supuesto, contando todo lo que sucedía en esa jornada electoral do 24 de mayo. Estamos a lunes, día 25, y o día después, pues el panorama es claramente pues clarificador un poco do que votaron, do que se votó nas eleccións do día de onte, sobre todo aquí en Negreira, donde non hai maioría absoluta, semella que os cidadáns de Negreira non queren que ninguna forza política do bipartidismo pois teña, digamos, a maioría absoluta, e parece, non? Parece, a tenor desos datos, que Cidadáns é a forza que neste caso pois desnivela esa maioría absoluta. Está hoxe conosco o seu candidato número un tamén desa lista, José Manuel López Lago. Hola, moi bons días, José Manuel. Moi bons días. E nada, enhorabuá por estos resultados, porque a primeira de cambio, ¿no? 612 votos e dos concelleiros. Pues sí, mire usted, vamos a ver. Este partido empezou a funcionar aquí aproximadamente sobre el mes de febrero. Es decir, llevamos, incluso no llegamos ni a tres meses. Y en tres meses, bueno, pues lograr esto, bueno, pues realmente es un éxito para esta formación, ¿no? Y hay que tener en cuenta que nosotros somos un partido muy humilde, que no tenemos apoyos de, como es el Partido Popular o el Partido Socialista, que tienen una gran historia. Y teniendo en cuenta esto y sacar dos concejales, pues esto es un éxito, pero no es un éxito no solamente para nosotros, es un éxito para los ciudadanos que nos han votado y que han se han dado cuenta de la filosofía de este partido y a qué viene, a representar, que es un cambio estructural de los conceptos que tenemos de política, ¿no? Nosotros venimos aquí, lo que es, ya lo expliqué muchas veces, pues hacer una manera completamente distinta de la política que tienen los partidos habituales a hacer, ¿no? Y vamos, el mérito de esto y el éxito es de todos los ciudadanos, de los 600 y pico, que son 612, que nos han votado. Y de todos los demás, evidentemente, que yo había comentado en otra ocasión, que nuestros enemigos son la pobreza y la corrupción. Los que votan estas opciones, otras opciones, son nuestros vecinos, nunca, evidentemente, nuestros enemigos, ¿no? Que salude también a María del Carmen Vieites Pardo, que está aquí, ainda que ella diga, no quiero hablar. María del Carmen, hola, buenos días. Hola, buenos días. Y Nora Boa tamén, son José Manuel López Lago, María del Carmen Vientes Pardo, novos concelleros. Bueno, van a ser a partir do día 13, tamén, esa sesión de investidura, e dos que se estrean, non? Despois hai outros tamén no Partido Popular e no Partido Socialista. En todo caso, tamén de antemán, gracias por estar aquí. Sei que onte era un día moi complicado, como estaban contando antes de entrar en antena. Sí, sí, porque vamos a ver, es que nosotros, aparte de empezar el mes de febrero, es que no tenemos medios, y entonces teníamos que hacer de todo, incluido, pues yo, que tuve que hacer durante un par de horas de interventor, tuve que recorrer todo el ayuntamiento un par de veces con el apoderado, y a última hora se complicó la cosa, pues con los recuentos de una de las mesas que no daban encontrado documentos, y acabamos tardísimo. De hecho, en este caso ayer, y yo es que estaba de noche, es que no podía ni hablar del cansancio que tenía. Imposible. Bueno, o sea, non fui a traballar porque xa estaba así previsto, porque estar de interventor, ¿no? Exactamente. En directo a ese día de descanso, ¿no? Como todos aqueles que bueno, que lles toca estar nunha mesa electoral, ¿no? Resultados, vos, moi vos, mellor dos esperados. Es que claro, es que nosotros empezamos hace tres meses y bueno, si tenemos una representación, bueno, esto es un éxito para Ciudadanos, pero tremendo. Nosotros estamos agradecidísimos a toda la gente y en particular, bueno, pues a estos 612 votos y personas, ¿no?, que han confiado lo que es, y vuelvo a reiterar, en la filosofía de este partido político. Y no solamente aquí, se dio también en otros compañeros como en Lugo, como en Boiro, como en Ribeira, como en Cee. De empezar de cero hace tres meses, en nada, a tener, bueno, pues ahora representación, pues esto, de hecho, ya le digo, es un mérito tremendo. Bueno, si miramos os resultados por votos, hai dúas mesas que son a da sección de Negreira, na A 111 e na B 100, que foron clarificadores un pouco tamén a hora de volcar, digamos, o resultado. Sí, efectivamente. Porque el resto, bueno, pues las parroquias, bueno, pues es muy poquito. Y aquí en el centro fue la zona clarificadora y donde quizás pues entendieron mejor a lo que venimos, ¿no?, este partido. Novo Turbán, digamos. Estamos falando de toda o que a parte esquerda, digamos, baixando da Avenida das Brañas, Rúa da Cachurra, toda esa parte esquerda de Negreira, que a parte principal, digamos, do núcleo. Eso. Esa é a sección 1, digo, porque moita xente que non sabe, non entende que se reparte, digamos. Correcto. Así, non? Con estes resultados, dos concelleiros toca formar parte da corporación municipal. Como no le entiendo la pregunta. Toca formar parte da corporación municipal e asumir tamén ese reto, non? Perfecto, claro que sí, es que estamos aquí, nosotros venimos en todo o Estado español a defender los derechos de la ciudadanía. Nosotros pretendemos, pues, que el bipartidismo que ha estado presente durante años y años, pues, se acabe. Que la gente sepa que no va a haber dictaduras de ningún cargo político puesto, bueno, pues, por la mayoría absoluta. Nosotros entramos en muchos sitios, pues, para diversificar y para dar nuestra opinión, que es la opinión de toda la gente, ¿no? Nosotros vamos a formar parte de un ayuntamiento en el cual nosotros tenemos también nuestra opinión. Y nosotros, en una ocasión, pues apoyaremos la opinión o las posturas de un partido y, en otras veces, pues las posturas de otro en función de las prioridades, ¿no?, que tengan los ciudadanos. Es decir, que, como dijo nuestro presidente, el señor Albert Rivera, en unas ocasiones apoyaremos al PP y en otras ocasiones apoyaremos al PSOE, en función del argumentario que esgriman. Es decir, que nosotros velaremos por el gasto y por el gasto y por los ciudadanos, ¿no? Que es nuestra misión. Hay otra cuestión que tengo que ver un poco también con las ideologías, ¿no? Uh-huh. Porque en las últimas horas escuchábamos un equipo la noche a Juan Rimacera diciendo que está claro que a dereita negreira está dividida. No sé qué pueden o qué deben de decir sobre bueno, estas pues palabras. Yo al señor Juan Rey le aconsejaría que se leyera el ideario de nuestro partido político. Nuestro partido, ya lo dije muchas veces, no tiene ideología. Aquí no somos ni de derechas ni de izquierdas. Tiene un ideario. Y ese ideario es un compendio de valores éticos y morales. Nada más. Aquí cabe todo el mundo, sea de izquierda, de derecha o de nada. Pero le aconsejaría que se entrara en internet, en la página web de mi partido, y que se descargara el ideario y que lo lea. Nada más, ¿eh? No hay, nosotros no somos ni de un lado ni de la derecha ni izquierda, pero es en todo el Estado español, ¿eh? Digamos que un ideario que sí. Nosotros tenemos exactamente, nosotros venimos aquí a cambiar la filosofía, lo comentaba antes, a cambiar la filosofía de lo que tenemos entendido hasta ahora, de lo que es el hacer política, ¿eh? El hacer política no es apalancarse en un asiento. Es defender a los ciudadanos, sus intereses y nada más. Y por eso estamos aquí. No estamos ni por defender el color de la izquierda ni por defender el color de la derecha. Es más, mire, le voy a decir. La ideología nació en el año 1700, creo recordar, 60 y muchos. Hace, pues mire usted, ¿dónde queda eso? Siglo XVIII. Estamos en el 2015. Estamos en el siglo XXI. Entonces hay que evolucionar. Los partidos políticos que hay hasta ahora se han estancado, no han evolucionado. Nosotros venimos a explicar que hay otra manera de hacer las cosas nosotros cogemos lo bueno de un lado, lo bueno de otro y nada más. Nosotros lo que intentamos es eliminar el lastre que sobra, de unos y de otros. Claro. Regenerar, ¿no? La política, nosotros estamos aquí para regenerar, la reactivación de los ciudadanos, en fin, de la economía y tal, pero sobre todo a regenerar a la política y a los políticos, evidentemente. Por los datos a nivel nacional, ¿cree que que comenzó esa era de regeneración? Empezamos ya por Andalucía, mis compañeros de allí, y fíjese lo que ha pasado. Y también decirle que mis compañeros de Andalucía empezaron a trabajar en el mes de febrero. Sacaron 10 parlamentarios en el Parlamento andaluz. Entonces eso es para tenerlo siempre en cuenta. Está claro que también a Ciudadanos ya está costando, digamos, ¿no? Porque por esa cuestión de que un partido nuevo, claro. Con pocos medios, y sabemos que hay algún sitio que si a lo mejor un candidato no puede ir, que otro que tuvo que marchar, que hubo dificultades en mucho, cuanto a mucho, eso, ¿no? Mucho, sí. Aquí, nosotros lo que buscamos es... para el tipo de los candidatos buscamos la persona que cumple una serie de requisitos, ¿no? De hecho, me parece que se lo había comentado usted una vez. Nosotros hemos tenido que llevar nuestro currículum a la dirección del partido para que ellos supiesen que no estábamos engañando con nuestras profesiones, porque es muy típico decir que yo soy abogado y resulta que tener el primero de carrera hecho, ¿no? Y se dan casos incluidos, me parece que fue el candidato por el PP de Andalucía que iba de acababa la, o sea que como un licenciado no me acuerdo qué carrera hizo y resulta que su carrera la acabó con 40 y pico años. Claro, esto en este partido no ocurre, es decir que usted lleva un currículum y eso si no se cumple o si le pillamos una mentira pues automáticamente es excluido. Claro. Digamos que algo que no fan nosotros. Correcto, partidos, es que ahí estamos, por eso estamos aquí. No sé si hay algún, pero creo que no. Por eso estamos aquí, ¿no? Y estamos para... nosotros, antes de entrar aquí, hemos firmado un compromiso ético y moral, que no lo hace el resto, aquí sí. Y aquí se evalúa la formación que tiene, si tiene alguna formación, es decir, que no hay que mentir. Si usted tiene un negocio, pues usted tiene negocio, y si usted es abogado y tal, pues perfecto. Pero lo que no puede decir es que sí, soy abogado, resulta que a tener el primer año de la carrera de derecho. Decía Jorge Tuña Sontemesmo, ¿no? Uh-huh. Valorando un poco los resultados, que por un lado, esto es bonito de la política de esencia, ¿no? Digamos, uh-huh, la política de tener que entenderse entre las distintas fuerzas políticas, porque eso también el ciudadano percibe como algo, digamos, más transparente, claro, más democrático. No, claro que no, sí. No sé cómo ve esta situación, digamos. Sí, sí, es que es así. Nosotros aplicamos el sentido común. Este partido aplica el sentido común, nada más. Nosotros, en todo el Estado, ¿eh? Nosotros es lo que no se aplica es las burradas, las obras faraónicas. Nosotros aquí aplicamos eso, el sentido común. Y ya vuelvo a reiterar. Si un partido, imaginemos el Partido Popular, tiene una idea coherente y sensata, pues nosotros apoyaremos esa idea. Y si mañana la tiene el Partido Socialista, pues apoyaremos también la idea. Pero lo que no apoyaremos son ideas insensatas, ¿eh? Claro. Sí, hubo gente en campaña que decía que Ciudadanos no promete obras. No, es que nosotros no prometemos obras. Primero, porque no sabemos lo que los presupuestos, el dinero que hay en el ayuntamiento. Sabemos del déficit que hay. Pero no prometemos obras, ¿no? ¿Cómo vamos a prometer obras si para eso están los que han ganado las elecciones y la competencia, el PP, que durante años y años y años han prometido obras y obras y obras y no han hecho nada? Usted, mire, si usted coge el programa de cualquiera de los dos partidos, y ve usted simplemente por el centro de día y la residencia, si lo coge el año pasado, se repite. ¿Entiende? Entonces, aquí los programas son para ser cumplidos, nada más. Entonces, bueno, pues esta es nuestra opinión. ¿Que gobierne la fuerza política más votada? Eso, mire, pienso que yo lo aclaré en más de una ocasión. Nosotros. Pregunto sobre todo porque hay gente. No. Poder pactar con PP o nosotros poder pactar. Tenemos digo para aclarar, ¿no? Para aclarar este tema ya lo aclaré 50 veces, pero vamos, vez. Vamos a aclararlo 51. Ciudadanos tiene dos barras de medir, ¿no? Una que son el decálogo, tenemos 10 puntos de medidas anticorrupción. Le vuelvo a hablar de Andalucía. Ahí ya se expresó, y fíjese usted lo que está aconteciendo en Andalucía, que no gobierna la presidenta andaluza. En segundo lugar, aparte de las medidas anticorrupción, que nosotros venimos aquí, acuérdese, en el programa nuestro es la regeneración política y de medidas contra la corrupción y el fraude. Pues el segundo es que nosotros siempre respetaremos la voluntad popular, es decir, la lista más votada. Yo pienso que puedo ser, puedo gritar más, pero no ser tan claro. Es decir, nosotros, primero, es medidas anticorrupción. Es el primer punto. Además, en el decálogo es el primer punto. Es decir, lo que pasó en Andalucía, lo que le piden, ¿no? Que firme eso y que cualquier persona que esté imputada, pues tiene que abandonar las filas, nada más. No pedimos, aquí no se piden. El Partido Socialista ganó unas elecciones, como Dios mande. Desde aquí, además, quiero felicitarlos porque, en fin, han trabajado muchísimo, y el Partido Popular exactamente igual. Pero que las cosas son así. Nosotros venimos con una misión, es que no se haga lo mismo que se ha hecho siempre. Nosotros venimos a regenerar las instituciones públicas, a dignificar la función pública y a dignificar la vida de las personas. No entramos después si son de un color o de otro, no nos interesa. Lo que interesa es eso. Es, primero, las medidas anticorrupción y, segundo, la lista más votada. Y el Partido Socialista, pues, ha sido la lista más votada y ya está. Pero, me explico. Sí, nosotros sí. Tenemos otro un comité, que es un comité de pacto. Se va a evaluar punto por punto en toda España, en cada ayuntamiento de España, lo que hay, ¿no? Pero de entrada, si hay, de entra, Sí, sí, houvese sí, sí. posibilidad de a mellor de establecer un pacto o agora ou máis adiante o... No, nosotros, ya digo, as medidas son estas. Es unha lista máis votada de, por un partido e as medidas anticorrupción. E ya está. No hay más no hay historias más. Y después, bueno, pues apoyar pues una idea pues coherente con unos o con los otros. Nosotros estamos ahí en el medio, no vamos a falsear lo que es la verdad. Y la verdad la han puesto los ciudadanos en las urnas. Esto es así. Quizás o que dijeron que alguien tenía la sensatez, ¿no? Digamos, suficiente para lograr esa mayor transparencia, ¿no? Un poco claro, ese cambio. Claro, claro. Es que este partido, ya ve el eslogan, pedimos el cambio. El cambio para lograr esta transparencia en todas las instituciones públicas, no solamente aquí, sino en las comunidades autónomas y en el gobierno central. Está claro que non lle podemos preguntar que o que vai a pasar dentro de un ano ou de seis meses, porque eso es imposible. Pero, en todo caso, de principio de partida, está claro, ¿no? Goberna a lista máis votada, neste caso o Partido Socialista, a partir do día 13. Voy a corregir. Lo primero, mi partido tiene un decálogo, 10 puntos, 10 medidas anticorrupción. Esas 10 medidas hay que cumplirlas. Segundo, una vez que se cumplan esas medidas, pues gobierna la lista más votada, evidentemente. Pero lo primero, nosotros venimos aquí a regenerar la democracia y eliminar todos los comportamientos. Mire, hay una cosa que es que un dicho, ¿no? Que la mujer del César, aparte de ser honrada, tiene que parecerlo. Sí, te lo he dicho en más ocasiones. ¿Eh? Exactamente. Entonces, nosotros esto, hay que decir, gobierna la lista más votada, sí, pero la persona que quiera... Que quiere gobernar, en este tiene caso. Tiene un documento, que son los 10 puntos, que además viene también para su interés en la página web de nuestro partido. Lo pueden consultar allí. Lo pueden consultar. Sí, sí, y ya lo verá. Un decálogo con 10 puntos. Y algo que se faló además mucho, porque se dijo aquí también, lo dijo usted en campaña, y a gente preguntaba qué era eso. ¿No? Y decía, bueno, pues un decálogo de 10 puntos, decir... cuestións que para neste caso poder gobernar outras forzas políticas debe ser cumprir caso Andalucía, ¿no? Digamos que está aí que quizás un máis coñecido que se puso en práctica, ¿no? Exactamente. Pero hai que cumprir eso, si no difícil. Ya le digo, mire, nosotros tenemos que primero reunirnos a nivel autonómico y decir lo que hay, pero este partido ya se le dijo ya en otras ocasiones. No vaya a cambiar ahora. No. Primero las medidas, y entre ellas medidas, bueno, pues son esto, es un pacto anticorrupción. Y en segundo lugar, pues la lista más votada, evidentemente. No hay más. No hay más. Nosotros no entramos ni salimos de lo que hagan el resto, ¿no? Pero el PSOE ganó unas elecciones y al PSOE le corresponde, evidentemente, formar gobierno. Claro, evidentemente. Pues las conductas individuales pues tendrán que depurarlas el PSOE, no nosotros. Débese, José Manuel López Lago, débese cambiar muchas das actuacións que se fixeron nos últimos anos en Negreira. Será, non vou entrar en cuestiones. Sí, la manera lo que le hay estaba que comentando. Las cosas. Esto primero es la regeneración de Vosotros sempre dixeron ante esas persoas, ¿no? Sí, nosotros los grandes proxectos. Claro. Pero sí, por eso nosotros no prometemos obras, porque primero, ya digo, no teníamos no sabemos el dinero de que disponemos, y en segundo lugar que prima la vida y el ayudar a las familias que están en precario, etcétera. Aquí lo que ha durante años y años lo que ha primado es el hormigón, ¿eh? El hormigón y la construcción, y hacemos, pero se han olvidado de algo muy importante, que es el ser humano. Se han olvidado de ayudar a las familias que están en precario, que existen, que vuelvo a repetir, que tienen nombre y apellidos, que tienen cara y que pasan frío, y que no pueden pagar pues sus facturas muchas veces de gas o de luz. Y esas familias se han olvidado. Aquí lo que es la gente, bueno, pues normalmente han ido de figuras, les gustan los cargos. A nosotros aquí no nos gustan los cargos, pero si usted se fija, Bueno, digamos pues, que Ciudadanos no presume de cargos. No, es que no queremos los cargos. Nosotros no, aquí, pero aquí lo que me gusta son, es la carguitis, ¿no? Ser algo. Incluso ser, hasta fíjese, para hacer una broma, hasta ser presidente de la comunidad de vecinos. Es lo que... se impone. Que se impone. Se impone. Ya que no sea un cargo a veces nada agradable. Sí. Entonces, muchas veces sí, nosotros huimos de este protagonismo. El protagonismo radica en la gente, en el pueblo llano y corriente. Nosotros salimos del pueblo llano y nada más. Y es esto, la política de Ciudadanos. Podemos decir que tanto PSOE como PP, si antes no lo tuvieron tan en cuenta, deberían de tenerlo en cuenta. Muchísimo. Le digo que, y vuelvo a reiterar, Ciudadanos no tiene ideología. No tiene ideología política. Es que no tenemos. Lo que tenemos es un ideario. Y ese ideario está un compendio, ya le digo, de valores y principios éticos y morales. Nada más. No hay más. Digo que por lo menos en Negreira, también en otros sitios, pero por lo menos en Negreira deben de empezar a... Tienen que cambiar, tiene que cambiar, mire. A cambiar, formatear un poco ideas y... Sí, la gente se tiene que poner las pilas. Y líneas de actuación, se digamos. Se tiene que poner las pilas, sí. Y bajarse de donde están, ¿eh? La gente está en la calle, no está en los papeles ni está en los despachos de un ayuntamiento, está en la calle. Y es la gente que realmente que es la que sufre las consecuencias de la política municipal. Y decía antes de dignificar, que venimos aquí a dignificar la función pública, porque los verdaderos artistas del funcionamiento de los ayuntamientos y de las consejerías, etcétera, etcétera, de la administración pública, los verdaderos artistas son los funcionarios públicos, que hasta hace muy poquito y hasta ahora, bueno, pues se han visto mermados en su función. Es decir, yo soy funcionario público, sé de qué va, y le garantizo que nosotros veníamos y venimos también a dignificar el trabajo de todos los funcionarios públicos, en este caso de este ayuntamiento. A nivel de Galicia, estaba mirando por aquí también resultados. Ciudadanos obtén dos concelleros en Lugo. Mi compañera, sí. Un en Ferrol, sí. Otro en Pontevedra, sí. Aquí en Ames también. Sí, uno. Sí. Digamos que por resultados, Negreira es do mellor, digamos. Sí, hombre, sí. Porque por no se presentaban en todos los concellos. No. Ni mucho menos, ¿no? Es que es muy difícil, empezar, ya le digo, nosotros desde hace 3 meses empezamos. Y bueno, esto es un éxito y bueno, para la gente que nos ha votado, bueno, pues que sepa que desde aquí que sean, bueno, a la gente que nos ha votado y a los que no nos han votado, que sean defendidos los intereses de la gente, de la ciudadanía, por encima de cualquier tipo de sigla política. ¿Cómo observa los resultados, incluso no solo a nivel de Galicia, sino estatal, ¿no? Donde esas nuevas mareas y fuerzas políticas, igual que Ciudadanos, sí, digamos un poco también, Diño PP, sí, PSOE, basta, ¿no? Sí. La, estamos aquí. La gente de la calle, nosotros hemos pasado factura a las políticas tradicionales, ¿no? Entonces, pues la gente está harta. El hartazgo este que nos ha llevado incluso a nosotros, a mí particularmente, y a los compañeros míos que pertenecemos a esta organización política, nos han llevado a afiliarnos a buscar algo que cambiara, intentara cambiar esto. La gente con sus votos ha sido clara y contundente. Por ejemplo, fíjese usted en Santiago, que de las encuestas que daban, creo que le daban 13 y tal, y bueno, pues pasaron la rebarbadora. Fíjese usted en La Coruña lo que pasó. La Coruña, que prácticamente le daba mayoría absoluta, incluso gobierno con el representante de nuestro partido, fíjese usted lo que pasó. De 14 va a esa nave. Correcto. Igual que hay que armarías, ¿no? Entonces, y fíjese usted lo que le pasó también en Santiago al Partido Socialista, que le daban gobierno con un poste de la Berta. Exactamente. Y fíjese lo que le pasó. O sea que la gente pasa factura. La gente no olvida. Y entonces, bueno, pues estos son los resultados. El que siembra vientos recoge tempestades. Las tempestades las tienen encima de la mesa. ¿Esto apunta a cambios también de cara a selección Xerais? Pues claro que todo sí. Todo indica que sí. Sí, porque esto es una nueva manera de cambiar la estructura de un país, ¿eh? Es que nosotros venimos aquí con la sensatez para hacer un cambio sereno, sensato y tranquilo, ¿eh? Que no queremos, es decir, lo que queremos transmitir a la sociedad es que la sociedad esté tranquila, que nosotros venimos aquí a integrar la sociedad, ¿eh? Que nos han dividido en dos grupos monolíticos, Partido Popular y el Partido Socialista, y de ahí no salíamos. Nos han puesto las orejeras como los burros, ¿no? Claro. Que nos para mirar para adelante. Entonces, ¿eres usted del PP o del PSOE? Pero sí, aquí no hay término medio. Eres de uno o de otro, si no, no hay con término esto, medio. Exactamente. Con esto viene a cambiar la estructura de pensar la gente. Tiene otra opción, que nosotros pues no nos dedicamos a dividir, sino solamente a integrar, y ya le digo, y a traer la tranquilidad y la paz que precisamos todos los ciudadanos. Volviendo a lo que decíamos al principio, José Manuel, de que a mellor quizás, ¿no?, a xente, sobre todo no, na zona rural, non entendiu tan ben como a mellor o entenderon aquí, ¿no?, no caso con ese cambio, esa necesidade, ¿no?, de ir a unha política, digamos, a unha xestión máis transparente, máis dirixida ás persoas que a grandes obras e grandes infraestructuras. Claro. Sí. O entenderon perfectamente mellor, digamos, aquí na zona urbana, o voto urbano. Galicia, lo que tiene en Galicia es esto, es que pues no ha entendido quizás el mensaje, pues dada por otras organizaciones, no las monolíticas de siempre. Y quizás eso, están acostumbrados a votar Pepito, y votan Pepito porque siempre lo votaron. Y lo sacas de ahí y, en fin... Esto es así, pero esto va a cambiar, ¿no? Porque la gente, gracias a Dios, cada día hay más gente joven metida en redes sociales y se va integrando y en las nuevas tecnologías. Y nosotros tenemos una página web en nuestro partido, y tenemos incluso el Facebook, corporativo, el Twitter para comunicar también. Exactamente. Un poco. Y entonces esto es poco a poco, es una labor poco a poco, ¿eh? Para nosotros entrar ahora pues con dos concejales, pues esto, bueno, pues es un éxito total, y bueno, poco a poco pues explicando lo que se va haciendo, y para que los jóvenes, incluso que los jóvenes se acerquen a ver de qué va Ciudadanos, pues es un arma que para utilizar, claro, evidentemente. Lle recomendarían tanto a PP como a PSOE que cumplan también cosas que dijeron en campaña. Tanto el PP como el PSOE lo que tienen que es hacer una cura de humildad, ¿sabe? De humildad, es decir, hay que ser más humildes. Nosotros somos muy humildes, nosotros venimos aquí para defender a la gente como usted y como yo, y bueno, la humildad de partidos muy potentes y tal, que van arrasando, pues han quedado pues muchas veces numerosos cadáveres tirados por las cunetas de estos partidos, ¿no? Entonces, mucha humildad, precisa mucha humildad, y bajar a la calle, y no ponerse en un pedestal, lo que decía yo antes, la carguitis, ¿no? Y esto es lo que le recomendaría, vamos, es nuestra opinión, ¿eh? Sobre todo a nivel de cosas que puedan ser beneficiosas para Negreira. Claro, ¿no? Claro. Es decir, claro. Pues, si el Partido Popular non vai estar agora no goberno, pero si ten un goberno amigo na Xunta que apoye, ¿no?, cousas que podan ser beneficiosas, claro, para sí, os cidadáns de Negreira, con independencia de que gobernes ou non gobernes. Exactamente. ¿No? Que este na oposición, que este no. Sí, hay que tener en cuenta que o Partido Socialista, claro, pues, o mesmo, ¿no? Claro, claro, si ten a Diputación, pues claro, que apoye, claro, tamén a Negreira. Claro, claro. Es que, mire, esto es... los impuestos los pagamos todos los ciudadanos. Es decir, y nosotros, que los que pagamos los impuestos, somos los que tenemos que exigir a esta gente, que son los políticos, que cobran de nuestros impuestos. Entonces, como comentaba usted, la Diputación amiga y la Xunta amiga, esto nos lo llevan diciendo, no sé, pero 30 años, y aquí no ha hecho nadie nada. Le explico, porque a lo mejor a la gente pues no le quedó claro lo de la carretera Ponte en Afonso. Estuvo el gobierno amigo durante muchos años, y ahí está. Y estuvo la Diputación también amiga durante muchos años, y ahí está la carretera. Pero en el PSOE también le pasó esto. También estuvo gobiernos amigos, de un lado y de otro, y seguimos con la misma carretera. Es lo que le comentaba antes, que la gente se olvida de estas promesas incumplidas. Se han olvidado del centro de día o de la residencia y se han olvidado de la carretera. Le prometen quizás pues hacerle un murito de contención para que o les prometen pues lo que sea y se dan por satisfechos y mire usted lo que tenemos. No tenemos, tenemos media carretera, tubos y demás, y no tenemos centro de día, tubos, farolas, efectivamente, típico que se efectivamente. Decir, ¿no? Bueno, en el caso da estrada cara a Pontelanfons, es cierto que o PSOE impulsó ese arranso, esa mellora, ¿no? De los primeros 6 kilómetros, después sí. Non continuó no goberno, a pretensión era esa, pero en todo caso, que se apoyen cosas para o povo, hombre, claro, con independencia de que estés o no no goberno, que quizás sea algo que os ciudadanos tamén perciben, claro. Diciendo, está mal eso, ¿no? Claro, claro. Es que debería ser... Nosotros somos la voz de la ciudadanía trasladada a una administración pública. Mm. De hecho, un eslogan de Ciudadanos es, pone, somos tu voz. Pues nosotros somos la voz que va a acudir las administraciones públicas. Bueno, pues simplemente tenemos que agradecerle que estivese aquí, robarle estos minutos do seu día libre, de descanso, de recuperación, ¿no? Sí, gracias a usted. Imagino que foi eso unha noite longa de cansancio, sí, como falábamos, sí, y de moitas idas. Claro, hombre, ustedes se cuenta que yo ayer, desde las 8 de la mañana estuvimos sin parar, hasta que tuvimos ese problema en la mesa, que no daban arreglado los... las actas y como yo era interventor tenía que firmar obligatoriamente, no podía marcharme, claro, evidentemente, y acabamos pero a las 11 de la noche o a las 11 menos cuarto, una hora muy intempestiva, y estábamos que yo estaba, claro, realmente que no podía ni hablar, o sea, no sabía ni lo... Si usted me llama en ese momento sería difícil, ¿no? Sería un poquito difícil, ¿eh? Que le... En todo caso, también hay que decir, tengo que decir una cosa que hubo gente que me decía esta mañana, no, sí, que estaban celebrando en un local de hostelería, ¿no? Es decir, estábamos cenando porque con anterioridad, somos seres humanos y todos los seres humanos comemos, bebemos, en fin. Tenemos que dormir, sí. y tenemos que lavar, claro. Entonces es que estábamos, ya le digo, desde sin comer, y es que no, y yo me imagino que usted también estaría en esta situación. Sí, una situación complicada, difícil, es que realmente no digo porque os coitaba esta mañana y dicen, no, mira, perdona, que esto nos comunicarán, la gente habla mucho y con mucha antelación, sí, de que sí, que ese día pues se iban a reunir para de alguna manera pues estar asuntos y con, sí, independencia, ¿no? De cales fuesen os resultados. Sí, hombre, quiero decir eso, no puntualizar la eso. Gente, sí, pero parece que montáramos una gran festa. No. Le puedo decir una cosa, mire, la gente habla mucho, mucho, pero no solamente de este tema, sino de otras cosas, ¿no? Cuando el ser humano abre la boca, pues no daña una enfermedad, daña lo que suelta de la lengua. Y le puedo decir que nosotros de esta organización política, somos todos gente muy responsable. Y sabemos lo que tenemos que hacer cada momento del día, ¿eh? Y le puedo decir que ayer no era momento para hablar ni nada, porque no podíamos, es que era imposible. José Manuel López Lago, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. También gracias a María del Carmen, que está aquí. Enhorabuena por esos dos escaños, por entrar en la Corporación Municipal de Negreira, y que estos 4 años puedan ser, digamos, quizás, ¿no? De esa sensatez que decía antes de tener que falar las cosas, sí, sí, de tener que entenderse más. Sí, ¿no? Sí, mire, los que realmente van a... Bueno, primero hay que agradecerle, ya digo, aparte de usted por invitarnos, pues a la gente, y el quien va a notar el cambio de distinta manera de hacer las cosas es... los ciudadanos, simplemente. Muchas gracias. Gracias por estar conosco. Puede que tus compañeros de trabajo lleven 6 temporadas esperando a que con tu infalible método aciertes una quiniela. Pero un Astra Sportec Diesel no te va a esperar tanto. Llévatelo ahora con 110 caballos, diésel y con tecnología Start and Stop por solo 13.990 euros. Unos días para decidirte. Toda la vida para disfrutarlo. Antonio Baliñas SL. Opel en Negreira. Visítenos na Reta da Barquiña. Estrada Negreira Bertamiráns. Celebrámoslo nuestro 32 aniversario e querémoslo compartir con todos vos ao longo deste mes de maio. Café Bar Fontana de Negreira. Vive sí. Connosco unha programación especial con música en vivo, degustacións de cotelería e, como sempre, pásate a degustar as nosas tapas e bocatas na mellor das compañías. Café Bar Fontana, na Rúa do Corzán 14 de Negreira. Teléfono 981-88-6195. Séguenos en Facebook. O plan de banda larga constitúe a columna vertebral de todas as medidas da Axenda Dixital de Galicia. O pilar imprescindible para a implantación da administración electrónica, para a modernización da xustiza, para a transformación das aulas tradicionais en dixitais, para integrar as TIC nas pequenas e medianas empresas e impulsar a capacitación dixital da sociedade. A Xunta de Galicia está a pôr en marcha o plan de transporte público metropolitano nas 7 grandes áreas urbanas de Galicia. Un plan cuns obxectivos claros: duplicar o uso do transporte público e chegar a 126 millóns de desprazamentos en transporte público en 2015. E cun compromiso, implantalo nos 7 núcleos principais. Co plan de transporte público metropolitano chegan ademais outras vantaxes como a implantación de novas tecnoloxías ou a introducción da tarxeta metropolitana social, con descontos adicionais a determinados colectivos. Se todos usamos máis o transporte público, gañaremos en calidade de vida e coidaremos o noso aire deixando un lugar mellor ás próximas xeracións. O plan de transporte público metropolitano xa está en marcha. Súbete a ele. Ser víctima de malos tratos es hundirse hasta el punto de la más absoluta desesperanza. Pero esto no tiene por qué ser así. Hay otro final para la violencia de género. Un final en el que las víctimas se convierten en supervivientes. Un final en el que hay esperanza. En el que hay salida. A reciclase de aparellos eléctricos comeza cando depositas un deles no punto limpo instalado no polígono industrial. É un servizo totalmente de balde onde únicamente deberás identificarte co teu DNI ou cun justificante de empadronamento no Concello de Negreira. O seu horario de atención ao público é de 8:30 a 14:30 horas de luns a venres e de 9 a 14:30 os sábados. Recorda que voluminosos como colchóns e somiers débelos depositar aí e non na rúa cada un dos colectores para os residuos comuns, porque aparte da mala imaxe que ofrecen, tamén contaminan. E tamén podes depositar outros residuos como mobles de madeira, aceites, roupa, pequenos electrodomésticos, restos metálicos do fogar, tubarías e griferías, pilas e baterías, pezas do automóvil, lámparas e bombillas e até cascallos de pequenas obras caseiras. Infórmate polo miúdo no apartado especial do punto limpo na